When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more than be the man who walked 1,000 miles and falls out at your door. And I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well I know I'm gonna be the man. Hola amigos, bienvenidos, son las 8 y 10, empezamos Sí, si no, ¿de qué? Hoy traemos un programa cargado, cargado, cargado de contenidos, como os gusta que os diga. Así que empezamos con la entradilla, vamos a ver. Una visión, una imagen en mi mente, una imagen de esto. Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles, el condensador de flujo. Amigos, bienvenidos. Hoy tenemos un programa con mucha, mucha cantidad de cosas de que hablar. Hoy hablaremos del gran derbi, del Madrid-Barcelona y de muchos otros temas. Pero antes, vamos con un poco de spam. Nos tenéis en Twenty, y si no de qué, nos tenéis en el email, y si no de qué, @gmail.com. Y nos tenéis en isinodeque.podomatic.com para escuchar nuestros programas. Recordad que podéis intervenir en cualquier sección llamando al 981-16700 marcando la extensión 2231. Y ahora vamos con el sumario. Ni sumario ni leches. Vamos con las presentaciones primero. Bueno, hoy tenemos a los de siempre. Tenemos a Borja aquí a mi lado. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Bien, Diego, estoy bien. Muy bien. Tenemos a Dani con nosotros también. ¿Qué tal, Dani? Muy buena. Bueno, ¿qué tal? Tenemos también a Rubenja con nosotros. ¿Qué tal, Rubenja? Sí, ¿qué tal? Todo bien. Muy bien. Tenemos hoy nuevas incorporaciones, nueva gente. Tenemos a Rono con nosotros. ¿Qué tal, Rono? Hola, ¿qué tal, Diego? Realmente no me mentías. El programa de radio existe. Existe de verdad y estamos aquí. Y tenemos también a Conde. ¿Qué tal, Conde? Muy bien, ¿y tú? Hoy nos va a defender el madridismo a muerte. Lo veo todo blanco, todo blanco. Bueno, también tenemos a nuestro cámara del otro día que hoy va a intervenir y nos va a hacer una sesión cojonuda. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va eso? Muy bien, y tenemos también el aspecto técnico, como no, a Iverson. ¿Qué tal, Iver? Buenas tardes, hoy entramos en tiempos. Hoy entramos en tiempos, cojonudo. Bueno, el que os presenta, Diego de la Vega, subimos. ¿Tú qué sabes de esto? ¿Sabes qué es en fútbol americano un espince? ¿Un espince? Pues un esguince de cuello. 14 maricones y contigo 15. Muy Bueno, ahora sí vamos con el sumario, chicos. Bueno, como ya os decía, de primero tenemos el debate de Barça-Madrid. Hoy vamos a enfrentar posturas, aquí hay barcelonistas, aquí hay madridistas. A ver qué opina cada uno, quiero saber. Gente que no se moja. Gente que no se moja, seguro, pero bueno. Hoy vamos a discutir, y sobre todo, y del Depor hay mucha gente del Depor. Es un debate de extremos. Pero sobre todo hay que discutir de la gran situación de ese gran acontecimiento, que es el despido de, o el cese de Schuster, ¿no? Y la entrada de Juan de Ramos. No, y sobre todo Juan de Ramos, que vaya año. Que vaya año. 1000 kilos del vaya año. Bueno, no nos adelantemos. Tranquilo. Bueno, luego tenemos las efemérides, un descanso muy breve de un tema, y hoy tenemos algo especial, un monográfico de Tim Burton que nos va a contar Iver, que está cojonudo, con unos cortes de la peli, va a estar muy guay. Luego la sección de Daniel, picar meneo, y luego haremos otras movidas de otras personas con Mario, que hoy nos trae supuestas leyes, o leyes de verdad, no lo sabemos, que ha encontrado por internet, pero que son, tienen ese toque gracioso. Así que, sin más preámbulos, empezamos. Bueno, como os decía, el debate es el Barça-Madrid. La situación está muy tensa. El Barça está jugando de lujo, no es porque sea barcelonista, todo hay que decirlo. El Barça está jugando de lujo y el Madrid está en una situación, digamos, un poco complicada, ¿no? Está con ese cese del entrenador, está jugando regulín. Entonces, no, mal, está jugando mal. Está jugando mal, bueno, hasta lo hizo un madridista, entonces ya hay que ser precedente. Entonces ya hay poco debate. Entonces, bueno, el debate está ahí, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Juan de Ramos será la salvación que necesita el Madrid para que ganen en este partido? Entonces lo que vamos a hablar es de eso. Así que yo le voy a ceder la palabra al que quiera empezar a hablar. No sé quién quiere. Bueno, ante todo, decir que el partido una vez más lo va a ganar el Madrid. Pese a lo caótico de la situación del Madrid. No te dejo hablar aquí. No. Tenía que sonar eso. Un madridista con el límite del Barça de fondo. Colino del Barça. A ver, vamos a ver, Conde, ¿qué es el Madrid, el exponente del madridismo aquí donde estamos hoy? A ver, ¿qué expectativas tienes de este partido del Barça Madrid? Bueno, ayer pudimos ver un pequeño avance de los experimentos que va a hacer Juan de Ramos. El apagafuegos de Michel Salgado banda izquierda, creo que va a salir un poco terrible intentando parar a Messi versus Messi. No sé qué sea peor, si eso o Metzelder por la derecha. Bueno, Metzelder con Alemania mostró que es un gran jugador. Pero y por la derecha. No, por la derecha no. No lo sé, pregunto ya que tú controlas. No, con Alemania juega más bien de líbero. Y me gusta Alemania, macho. Y pocos apoyos hoy aquí, ya te lo voy a comentar. Dame, yo soy delante del peligro, no pasa nada. El tema Messi, Eto y Xavi están increíbles. Ay, eso es lo que me gusta oír. Pero queda una cosa, que es el Madrid. Y ante la necesidad histórica de ganar un título esta temporada, creo que este va a ser un momento clave. Creo que va a haber un punto de aparte aquí. Juan de Ramos no me parece un entrenador de futuro. El entrenador futuro me parece Rafa Benítez, tarde o temprano acaba viniendo. Yo estoy de acuerdo en eso. A mí, Juan de Ramos, desde luego, no me parece el entrenador de futuro del Real Madrid. No, estoy segurísimo. Cortina de humo. Cortina de humo. Ha sido el exponente para intentar meter miedo a la gente del Barça. Dios mío, llega un entrenador nuevo, pero yo creo que no es el resultado que esperan. Y yo pienso fielmente eso. Es decir, ahora el Barça está en un momento muy bueno, pero vamos a ver, hay que también ser un poco razonables, no hay que ser forofos de más. El Barça-Madrid es un encuentro en el que no se sabe nada, no se sabe lo que va a pasar. En un derbi. Es decir, en un derbi puede pasar lo que quieres, lo que dice Rubenja. O sea, yo en la porra voy a poner 6-0 a favor del Barça, eso que quede claro, ¿no? Pero en un derbi no se sabe lo que va a pasar. Entonces, yo quiero que analicéis eso, cómo fueron los derbis históricos, si tenéis algún recuerdo, si sabes cómo ha ido. Yo creo que en el último perdió el Barça. Sí. 4-1, pasillo incluido. 4-1, pasillo incluido. Pasillo incluido. No olvidamos. Uno de los días más felices de mi vida. Les tienen ganas. Claro. Bueno, yo de todas maneras. Pero bueno, a mí me gustaría decir que deberíais tener cuidado con el 7 de España. Eso es lo que iba a decir. Porque esas las ocasiones se volvió el Aguanís, ¿no? El 7 de España, ayer, quedamos en que es David Villa, ¿no? No. Eso es un error de tipografía. El 7 de España a día de hoy es David Villa. Para nada. El otro es el 7 del Madrid. Esto es lo malo de darle control a Iber, ¿no? Aparte lo hizo muy bien en la última Eurocopa. Jugó muy bien. Sí, jugó genial. Creo que metió el gol ese. El Aguanís en la Eurocopa. Cuidado, que vuelve la palanca. Cuenca, que ayer la puso... Ayer deslumbró también. Pero vamos a ver, una cosa. Allí Rubén y yo, que somos el sector barcelonista, no lo vamos a negar. Ya, no vamos a ir nuestro carnet de socio del Barça. Somos imparciales y tal, aquí el carnet del Barça de Rubén y el barcelonismo. ¿Qué número de socio eres? Número de socio, 168.932. ¡Dios! ¡Dios! ¡Míralo! Y bueno, está, al lado, está por otro lado Conde, que es el sector medista. Pero yo quiero saber la opinión de los deportivistas, que es más o menos el sector imparcial. No sé si imparcial del todo, ¿no? No sé si tiene repartido el odio por el Madrid, por el Barça y tal. Así que le voy a dar la palabra a Iber, a Rono y a Dani, que son los más deportivistas de aquí. A ver, ¿qué opináis? Yo si fuera del Madrid firmaría un 2-0. ¿Tú si fueras del Madrid firmaría un 2-0? Y quedaría así la cosa. Nunca. Ese enfrentamiento Messi-Salgado... O sea, va a ser lo menos equilibrado desde Barragán Agüero, que o resbaló o cualquier delantero de la liga. Yo confío en Casillas, nos salvará otra vez, y confío en nuestro trío. Si no juega Dude, y en Gutiérrez va a ser la clave del partido. Hay que hacer un apunte, que por incomparecencia se pierde por 3-0 nada más, lo digo por si el señor Calderón quiere saber. Mi porra es un 1-5, así que ahí estáis. Yo a mí, desde la perspectiva de deportivista, a mí me gustaría decir que me da igual de asco, tanto el Barça como el Madrid. Ahí, lo secundo. O sea, me da exactamente igual. Vale, un momento. ¿Por qué incluir la palabra asco cuando hablamos del grandioso Fútbol Club Barcelona? Es me la pela como Pucela me la pela. Sector de Pucelanos en contra para el programa de radio. Para el programa siguiente, Pucela está en contra. Perfecto. Pues puta madre. Sector Zorrilla. ¿Cómo va la audiencia por Valladolid? Bajando. Valladolid no escucha nadie. Bajamos en Valladolid, ya no se escucha nadie. Bueno, a ver, ¿qué más que apuntar? ¿Qué creéis que se va a achicar algún equipo? ¿Que van a salir con miedo? ¿Qué actitud van a salir los dos equipos? Se rumoreaba que Juan de Ramos iba a salir con 5 defensas atrás. ¿5 defensas atrás? Sin incluir con los españoles, ¿no? También. A pesar de que era puesta por un 4-4-2, claro, según se vio ayer. Pero vamos a ver, 5 defensas atrás ya salí con miedo, ya. Miedo a Messi y miedo a Enrique, ahora está en racha, todo hay que decirlo, porque Enrique está a tope de todo. Bueno, tanto más a tope de todo, solo hay uno, que es Raúl. Ayer 2 goles, 64 goles en Champions. Yo creo que es un goleador histórico y ya ha pasado de largo. Yo creo que ninguno tiene razón. Los delanteros ahora mismo que está salvando los muebles en el Madrid es el Pipita Higuaín. Que tienen ahí por ahí apunta que futuro balón de oro, futuro balón de oro. Bueno, ya veremos. Futuro balón de oro, sin duda. Y yo creo que también el otro delantero del Barça no es Henry, es Eto'o, ahora mismo. Aunque Henry haya hecho un hat-trick el otro día, es casualidad. No, claro, yo hablo porque está en racha, o sea, no es por en racha de un día. En racha de un día, pero bueno, fue un hat-trick espectacular. Jugó de una manera que aquello fue... En racha de un día tuvo Taborda. ¿Quién está en día en el ¿Qué día? Bueno, no, para. ¿Qué día tuvo esa racha Taborda? El día que metió aquel... El gol con el pene. El gol con el pene. El palito Taborda. Ese fue su día. Con eso lo vendimos, ¿eh? Sí. Ese fue el vídeo que... Al Hércules, ese gran equipo. Otro gran... No vamos a rajar de otros equipos. Bueno, por si acaso voy a decir puta Málaga, para que aquí la cosa queda. Ahí repartiendo un poco para todos. Bueno, he visto la antena al entrar, esto no llega a Málaga ni de coña. No, sí, que medio nos conectamos a la serie y piratemos la señal. Sí, eso va a mi fin. Seguro que sí. Bueno, más cosas del gran clásico. Las horas más calientes de la radio española. Yo no digo nada, pero el madridista, ¿cómo esconde a su presidente? A su presidente. Por favor. No sé, presidente, todo el mundo sabe que ahí hubo... Primero, por ejemplo, a Rubenja y luego a Conde. Primero para un barcelonista, ¿cuál es el ritual para ver un Barça-Madrid? ¿Qué hay que hacer para ver un buen Barça-Madrid? Vaya, esto es importantísimo. Rubén nos lo va a contar su ritual. Primero, no separarse de carne de socio, como podéis ver. Segundo, tener la camiseta de tu equipo enfundada, camiseta del FC Barcelona. Tercero, rodearte de culés como tú para... Eso es lo importante. Rodearse de culés todo el tiempo. Pero claro, si lo ves con madridistas, la cosa puede ser sufridora, es decir, total. En castellano, rodarse de culos, ¿no? Red de culos. No me queda mi duda. O ser súper, súper humillante. A mí no me gusta nada ver estos partidos con gente que no sea del Barça. Yo tengo que estar rodeado de madridistas. Claro, lo que le pasa es fatal. Yo veo peor verlos con alguien que le dé igual. Eso también es lo peor, ¿por qué? Porque te pincha a ti y le pincha al lado. Pase lo que pase, queda contento. Le da absolutamente igual. Y las frases frases de ánimo de los que le dan igual no son buenas frases de ánimo. No es ánimo eso. No, se pincha por un lado y se pincha por el otro. Y eso... Lo bueno de que te da igual es que siempre puedes ir con el equipo que va ganando. Ahí, al final siempre vas con el que gana. Esto es importante, cenar antes de ver el partido, porque nunca se sabe después... Claro. Se pueden complicar las cosas. Pues pueden pasar dos cosas. Antes, o te vas de copas ahí a celebrar, o pa' cama. O pa' cama, ¿no? Directamente. ¿No? Ir al baño minutos antes, ¿no? Sí, eso sí. Y en el descanso, importantísimo. Otra cosa que quería comentar. Respecto al director de... Creo que es director deportivo, ¿no? Mijatovic. No, hablamos de Mijatovic. Últimamente se está dudando un poco de su categoría, de su forma de trabajar. Entonces, claro, yo quiero opiniones aquí de madridistas, no madridistas. A ver, ¿qué opináis de este señor? ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo mal? ¿Es acertada la decisión? Que se quede ahí, para toda la vida. ¿Es bueno para los culés? ¿Es bueno para los culés? Bueno, ante todo, hay un problema en Madrid, que es un señor que se llama Calderón. Ese señor delega su... De la Barca. Omitimos respuesta. Hay un señor que divide... lo que es la parte técnica de los fichajes y todo esto, en Miguel Ángel Portugal y en Petra. Entonces, la relación entre ambos no es buena, no hay comunicación, y lo que quiere fichar Portugal lo desecha Mijatovic, y lo que quiere fichar Mijatovic lo desecha Portugal. Hay ciertos problemas a la hora de negociar, porque está Calderón y es bastante inútil, con lo cual cualquier fichaje que queramos hacer va a estar sobrevalorado, como siempre en Madrid, porque... tenemos dinero, la gente lo sabe. Te estás refiriendo a Pepe, ¿no? Ese gran fichaje. O Hunter, pongamos nombre. A ver. A ver, Borja, que estás levantando la mano, ¿qué quieres decir? Sí, yo para los madridistas quiero decir, es el mismo problema que teníais cuando había ganado la primera liga y aquel verano transmitió Telecinco unas imágenes de cómo compró las elecciones. Miguel Ángel Portugal llegó más tarde, si te refieres. No, Calderita. Calderón es el que conoce, sabe que llevo... No, digo, el resto del madridismo, hablo madridismo en conjunto. Si hubo ahí polémica por la supuesta compra de las elecciones de Calderón. Sí, o sea, supuesta, bueno, quedó demostrado. Pero, hay un reportaje. Sí, pero quedó totalmente eclipsado por una liga. Es decir, ganar es ganar y el resto da igual. Claro, hay que tener en cuenta que, claro, cuando se gana una liga, pues oye, pues todo se tapa, ¿no? No hay que olvidar que entró a la presidencia con los fichajes prometidos de Cristiano Ronaldo y Kaká, ¿no? Sí. Cristiano Ronaldo no lo prometió. Sí, que ya llegó. Cesc, Kaká. Robben lleva año pasado. Y Robben lleva año pasado. Y vino, ¿cómo se llama este holandés? Que tiene una mujer muy... atractiva. Muy atractiva. Mantelar. Y llegó Pepe. Y llegó Pepe. Mejor central. No vamos a olvidarnos de que se pagaron más de 30 millones de euros. Por mejor central de Europa. Por cierto, de ahí la frase. Una que usamos todos de cuando es un timo, va Pepe. Vaya Pepe. Vaya Pepe. El mejor central de Europa es discutible. Otra cosa que quiero tocar sobre el Madrid, porque me voy a cebar con el Madrid un poco. El tema de las lesiones. ¿Cómo va esto de las lesiones? Porque últimamente se está lesionando absolutamente todo el mundo y está recayendo bastante culpa sobre el preparador técnico o algo por el estilo. Y yo no lo tengo muy claro. Señor Di Salvo, supuestamente el mejor preparador físico del mundo. O sea, fichado del Manchester del mundo, United. Es increíble que se pueda lesionar tantísima gente en el Madrid. Yo recuerdo que al Barça le pasó algo parecido, pero vamos, esto es sí, pero incluso de más magnitud. Después cambiaste el césped y ya la cosa fue fiel. Creo que esto va un poco por rachas. En su momento en el Barcelona se achacaba el césped, se achacaba a la preparación física inexistente por Rijkaard. Y ahora mismo, la verdad, hay tres lesiones muy graves que no hay una razón muy clara. Es la de Van Nistelrooy. No se puede achacar a nada concreto, se rompe. Pero vosotros creéis que va a caer él, que lo van a echar al preparador. Yo pienso que sí, porque por lo que han hablado, Juan de Ramos tiene su equipo y... Sí, es lo que quería preguntar yo, porque Juan de Ramos siempre se lleva su preparador físico y da las papillitas. Su propio preparador. Lleva al señor papillitas. Pero confirmaron que al que tenían lo echan. Efectivamente. Sí, lo echan. Traen al papillitas de Sevilla para hacerse campeón de Europa otra vez. Como fue en Sevilla. Yo pregunto a control. ¿Podemos ver la portada de Marca? Sí, portada de Marca... Pero no para bueno, hablar porque esto es radio. De todas formas, de un periódico deportivo. De todas formas, de tirada nacional. De un periódico nacional, de tirada nacional. El periódico objetivo que no se moja. De todas formas, de Juan de Ramos quiero decir que siempre ha dirigido a equipos que bueno, tampoco... Acaba de venir del Tottenham, que no es la panacea de la liga inglesa. O sea, a mí me parece un buen entrenador y creo que lo va a hacer bien. Si lo dejan trabajar, yo creo que lo va a hacer muy bien. Yo creo que no es un buen entrenador para el Madrid. Schneider es un momento complicado en el que hay que traer a alguien. Se trajo a él y no me parece bien. Aparte tiene pasado Blaugrana. Estamos viendo ahora la portada del Marca. Perdona que te interrumpa, Conde. Schneider se lo puede perder el partido. Ya me jode, porque lo tengo bueno que tenéis. Tengo en común y a Schneider. Joder, pues sí, no está nada mal eso. Y lo que dice Poyet, la puerta de Juan de estará abierta siempre para los jugadores. Ah, Poyet, este era el clásico del Zaragoza de... Sí, de que... Poyet. Sí. Mohamed Ali Omar. Mohamed Ali Omar. Pero, bueno, ojo, el Tottenham, que decías tú que no es un equipo, fue un equipo construido para Juan de, para ganar la liga este año, ¿eh? Ojo, para ganar la liga. Sí, yo también creo que el Tottenham ganó un título con Juan de, ¿eh? La Carling Cup. Ganó una Carling Cup. Yo creo que el Tottenham que no es, claro, que es como la Copa Coca-Cola. También con el Sevilla lo hizo bastante bien, Juan de Ramos. Que conste, lo ganó. Es un poco que hemos de hacerlo mal con los jugadores que tú. Sabemos que duró muy poco. A ver, vamos a dejarla hablar a Daniel. También yo creo que el Tottenham, los jugadores le hicieron mucho la cama. Esto que de repente, más de todos los partidos, llega otro entrenador y empieza a ganarlo todo, sí, vale, un poco mal. Bueno, hay 5 equipos en la liga inglesa preparados para ganar la liga también este año. Hay mucho. Ya, pero una cosa es palmar con el United, otra cosa es palmar con el Bolton. Exactamente, sí. El Tottenham estaba en puestos de descenso. Se fue Juande, siguieron en la UEFA, en la cama. Copa pa'lante, en la liga salieron del descenso. Pero dicen que hay un jugador que viene del Arsenal, que no estaba jugando nada y que bastante veterano y que estaba poniendo al vestuario en contra de Juande. Y dicen que es uno de los principales motivos por el cual se tuvo que acabar yendo. Bueno, vemos otra noticia en la portada del Marca. Bueno, en la sección del Barça, la renovación de Busquets hasta 2013. Están preocupados. Ya, a falta de la firma. ¿Qué tal os parece este chaval? Es buenísimo. A mí me parece bastante bueno. Yo creo que le dio bastante material. Yo tengo otra lectura. ¿Qué lectura? Están preocupados en Barcelona por el derbi, ¿eh? Ya. En Campas. Hablan de renovaciones, de cualquier cosa menos de lo que van a jugar. Qué ilusión, siempre ha habido ilusión. Es importante decir Can Barça por la radio. Pero un apunte importante que yo quería hacer. A ver, realmente, que era, ¿hasta qué punto la figura de un entrenador puede ser clave para el cambio de la actitud de un equipo o no? Porque realmente el Madrid de ayer al Madrid del domingo han pasado 3 días y yo no creo que el trabajo de un entrenador... Pero yo creo que es más el rollo mediático, yo creo. Eso de estamos jugando fatal, vamos a meter algo que digamos, buah, esto nos puede mejorar, y de repente parece que mejoras de la nada, pero el equipo sigue jugando igual. Porque el equipo sigue el mismo. El Barcelona, por ejemplo, es el mismo que hace 7 meses hizo el pasillo en el Bernabéu y cayó con estrépito 4-1. O sea ¿hasta qué punto Guardiola? Bueno, que coste que Guardiola ha impuesto una actitud y una disciplina que estaba flojeando últimamente. Es lo mismo, eso siempre pasa. Cuando cambian de entrenador normalmente se gana el siguiente partido, salen más motivados los jugadores. Hay jugadores que a lo mejor no juegan y entran de suplentes. Incluso sin entrar de titular, entran de suplentes y entran más enchufados. Entrenador nuevo, victoria segura, ¿no es así? Bueno, yo creo que no vamos a llegar a acuerdo, barcelonistas y madridistas. Último apunte. Y los del Depor no se van a mojar. Venga, un último apunte, Conde. Hay un chaval que puede que debute en el partido y que se llama Antón, es lateral izquierdo y me parecía muy interesante, aunque es una putada ponerle contra Messi, me parecía muy interesante que probara con él Juande. Pero que lo van a cambiar por Marcelo, el gran Marcelo. A ese lo van a renovar hasta 2012. Marcelo no puede jugar además, así que no. Ah, no nos hace falta, eso siente los colores. Bueno, vamos con una porra y anotamos, a ver, esto nos vamos a jugar las cañas del próximo jueves, que lo sepáis. A ver, Dani, porra para el Barça-Madrid. 6-1. 6-1 para el Barça-Madrid. Anotar, anotar, anotar. Anotar, nos vamos un jamón. Borja, porra para el Barça-Madrid. 0-0. 0-0. Mario, porra para el Barça-Madrid. 3-2 para el Barça. 3-2. Rono. 3-0. 3-0. Conde. 1-5. 1-5. Rubenja. 4-0. 4-0. Iverson. 0-1 con gol del 7. 0-1 con el gol del 7. Bueno, y a mí apúntame... Bien, Iverson. A mí apúntame 6-0 porque lo tengo clarísimo. Bueno, va a ser el partido del tedio. Cerramos entonces el debate del Barça-Madrid. No sé si hemos sacado alguna conclusión, si no, si hemos sido entretenido o no. Pero bueno, aquí como veis hay mucho comentario enfrentado y creo que no vamos a llegar a ninguna conclusión. Así que vamos con las efemérides entonces. Y así dejamos el Barça-Madrid a expectativas de ver el resultado la semana que viene y esas cañitas que nos estamos jugando. Verde y amarillo. Dejemos el rojo, el azul y el blanco. Amarillo. La bandera no puede fallarme. Increíble, ¿no? Increíble. La bandera no me puede fallar. Que no os falle ni a los culés ni a los madridistas. Efemérides. Tal día como hoy, 11 de diciembre, en 1940, la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler aprueba el plan de invasión de Grecia. En 1941, Alemania e Italia declaran la guerra a Estados Unidos, 4 días después del ataque japonés a Pearl Harbor. En 1946, se crea UNICEF. Y en 1997, se abre el periodo de firmas del Protocolo de Kioto. Bueno, ahora ponemos un tema de descanso y no os despeguéis, no os despeguéis de la radio, porque volvemos con el monográfico de Tim Burton, con la sección de Dani del Pircarmeneo, con Mario, otras movidas y otras personas. Así que no os despeguéis de la radio, volvemos en 3 minutos. Por cierto, qué palabras tan bonitas, follower y Twitter, ¿eh? Follower, follower, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, follower, follower, follower, Twitter, follower, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter. ¿Quién gana, follower o Twitter? ¡Qué delicia oler napal por la mañana! Sur mon lit à bouffer ça, non, non, buvant, prends mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Presidente 21 de 42. Bueno, esos son cortes de Air Force One. Una peli que nos encanta, de la que hablaremos un día más tiempo. No a todos. No todos. Bueno, pero ahora vamos con el monográfico de Tim Burton. Hoy Iber nos tiene preparado un monográfico de la historia de Tim Burton, cómo se metió en esto de la dirección, qué pelis tiene, algo muy interesante. Entonces vamos a escuchar unos cortes de música intercalados con un poco de historia que nos va a contar Iber, y luego haremos un mini debate para ver si nos gusta a todos Tim Burton. Si no, yo creo que aquí hay bastante gente a favor. Pero bueno, vamos a verlo entonces. Entra en la música. Érase una vez, hace mucho tiempo. Es posible que en sueños hayáis visto el lugar, pues la historia tremenda que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿las fiestas de dónde salieron? Si no, Ahora vais a saber lo que fueron. Hola, bueno, hoy os voy a traer un poco, contaros la vida de, yo creo que, bueno, para mí, el mejor director actual, sobre todo el más creativo en el cine actual, en un cine que es un cine industrial y que solo se hacen segundas partes, cómics y nadie crea nada nuevo. Hoy os voy a hablar del señor Tim Burton, Timothy William Burton se llama en concreto. Nació el 25 de agosto de 1958 y estudió en una universidad en Hollywood, y muy joven, en el año 79, ya lo contrató la Disney para que empezara a trabajar para ellos, dada su creatividad. Siempre estaba un poco infravalorado dentro de la Disney, y entonces Tim Burton pues empezó a trabajar con algo que en aquellos días no era nada usado, era el stop motion. Probablemente os suene aquellas películas como de plastilina que se movían un poco, y eso se llama, esa técnica se llama stop motion, que vas grabando y vas moviendo los bichitos y queda una peli completa. Su primera aparición con algo de esto es en un corto llamado Vincent, y posteriormente hizo otro corto que se llamaba Frankie Wiki, del cual os hablaré después, porque este año, en 2009, va a sacar una película basada en este corte, Frankie Wiki. Y bueno, qué decir de Tim Burton, increíble, es para mí de los mejores directores. Tiene películas como Beetlejuice, un clásico, Batman, la original, la auténtica, el Batman de verdad, Eduardo Manos Tijeras, Pesadilla antes de Navidad, una película tan guay como Ed Wood, con el señor Bela Lugosi, La novia cadáver, Mars Attacks, Sleepy Hollow, Sweeney Todd, que es de las últimas que ha tenido. Bueno, qué hablar de Tim Burton, o sea, increíble, parece un director increíble. Os voy a poner aquí un corte de una de las películas, a ver si os suena. Vamos, comienza la ceremonia. Beetlejuice. No pronuncie esa palabra, siga. ¿Tomas a esta mujer por tu legítima esposa? Pues no sé, es una decisión importante. Yo siempre he dicho que el día que me casara sería para toda la vida. Bueno, sí, sí, adelante. ¿Y tú, Lidia? ¿Quieres a...? ¡No, tu vida! Está un poco nerviosa. Contestaré yo por ella. Bueno, después de estas primeras películas de Tim Burton, nacerá dos conexiones de Tim Burton que marcarán el resto de su carrera, que son con el actor, el magistral que todos conoceréis, Johnny Depp, y el gran músico Danny Elfman, que produce, pues, junto con John Williams, son los dos mejores músicos de la historia del cine. Repetidamente aparecerán tanto Elfman en la música como Burton actuando en las películas de Tim Burton, con unas estéticas muy especiales. Como curiosidad, que sepáis que Tim Burton, en la mayoría de sus películas, le suele gustar, siempre repite los nombres Edward, Vincent y Victor. Probablemente, si os quedáis con estos, sí, mira, Eduardo Manos Tijeras, en Big Fish se llama Edward, es decir, en todas sus películas es bastante recursivo en ese sentido. Sé que todavía es pronto para celebrar la Navidad, Edward, pero tengo un regalo para ti. Bueno, le he querido robar un pequeño tiempo de esta sección a Iber para hablar de lo que sería ese mundo mágico que crea Tim Burton cada vez que hace una película, ¿no? Tiene que quedar muy claro que cada vez que se hace una película, Tim Burton crea un entorno, unas ciudades, unos paisajes que son espectaculares. A mí, de hecho, es de lo que más me gusta. Siempre me quedaré con esa ciudad de Gotham que hizo Tim Burton con Batman. Siempre me quedaré con ese entorno que hizo en Eduardo Manos Tijeras, que era como una ciudad típica estadounidense, que era de muchos colorines, y sin embargo te apartabas un poco y era aquella mansión en la que vivía él, que era completamente tétrica, o sea, sí, esa es la palabra, ¿no? Que conste que a mí una de las pelis que más me gusta de Tim Burton, tengo que decirlo, es Big Fish. Y en Big Fish el ambiente es espectacular, o sea, pasas desde pueblos hasta pues sitios increíblemente que no tienen descripción, ¿no? O sea, son increíbles. Y pasa de una realidad, que es una realidad normal, a contar esa historia que es espectacular. No, la... Borja se ríe porque no tengo palabras para decirlo, ¿no? Son pueblos, no recordáis Big Fish. Sitios que son, no sitios... tengo palabras sí, sí. para describir. Sin descripción, yo lo recorriría. Yo recorriría, por ejemplo, esos árboles siempre torcidos. Eso es a lo que quiero referirme. Esa especie de cosillas que giran, de colorines, esa estética Tim Burton. Esa estética de circo en Big Fish, era lo que no me salía antes, ese circo. Sin descripción. Cuando sale de vídeo sin descripción. Ay, Iverson, pero... ¿Y la estética de Planeta de los Simios? Bueno, eso lo hablamos después. Déjame terminar esta cosa bacando bonita. No vamos a hablar del Planeta de los Simios. Me vienes a estropear con una película que le fue impuesta, eso te lo comento después, porque le fue impuesta para hacer otros proyectos. Algunos directores tienen que rebajarse a hacer ciertas películas. Bueno, ahora creo que vamos a escuchar un corte de Big Fish, que es esa peli tan guay. Con esos escenarios tan guays que no sé describir. ¿Tú qué es lo que me pasaba? Lo normal es que una persona crezca de forma gradual, pero por lo visto yo tenía prisa. Mis músculos y mis huesos no podían competir con la ambición de mi cuerpo. De modo que tuve que estar postrado casi 3 años en la cama con la enciclopedia como único medio para explorar el mundo. Había llegado hasta la G con la esperanza de encontrar una explicación a mi giganticacionismo, cuando por casualidad encontré una página sobre el pez de colores común. Si se guarda en un pequeño recipiente, el pez crecerá mucho. Si tiene más espacio, puede doblar, triplicar o cuadruplicar su tamaño. ¡Vamos allá! Bueno, y ya a punto de finalizar esto, me gustaría pues hablaros de los nuevos proyectos que va a tener Tim Burton. Como ya os dije, a lo largo de 2009, es un año que va a entrar un par de semanas, pues va a hacer Frankie Wiki, y en 2010, la película que todos esperábamos para Tim Burton, es inminente, Alicia en el País de las Maravillas. Esperadísima esa peli, yo estoy ansioso de que salga. Esperadísima, yo estoy deseando que salga Alicia en el País de las Maravillas. A mí me gusta mucho la peli de Disney, yo soy muy desde Disney, aunque quede así un poquito también homosexual. A la vez que salió la noticia de que iba a hacer la peli de Alicia en el País de las Maravillas, la segunda noticia de la peli es que Johnny Depp ya tenía papel. Sí, hombre, por supuesto. Esa alianza que nos comentaba antes, Iver, de Tim Burton, Johnny Depp, es que ya es... Hubo necesidad de noticia. Va todo unido. Ya, va claro. Eso siempre va todo unido. Era un párrafo dentro de la noticia. Y el remake del Planeta de los Simios 2. Ahí, Borja. Ahora creo que nos va a poner a... Iver nos va a poner un corte más, ¿no? Un corte, no había Cadáver, que es una de las últimas películas en animación, y ya os abro un turno de debate para que rajes del Planeta de los Sims. Y pues venga, vamos con eso. ¿Y si Víctor y yo no nos gustamos? Como si eso importara en un matrimonio. Iban a casarse, aunque no se habían visto jamás. Los padres de él estaban encantados, los de ella destrozados. Pero en un momento de pánico, Víctor huyó presa de la desesperación y a causa de un mortal malentendido, acabó casándose con la novia cadáver. Puedes besar a la novia. Daba miedo, pero era hermosa y jamás le engañaría. ¿Quién es esta? Soy su esposa. Lo único que le faltaba era que le latiera el corazón. ¡Gusanos! De Tim Burton, el creador de Pesadilla antes de Navidad. ¿Para qué ir allá arriba si la gente se muere por estar aquí abajo? Nos llega una historia de humor, encanto y desencuentros. ¡No estoy muerto! Sobre un tímido joven... ¡Victoria! Y el amor de su vida. ¡Escalofríos! ¿Se puede romper un corazón que ya no late? Bueno, la novia cadáver, espectacular esa peli. Me moló muy bien. Qué cosa que a mí me gustó más, Pesadilla antes de Navidad, todo hay que decirlo. Bueno, sí. Tiene su punto. Tiene su punto. Ah, por cierto, antes otra curiosidad que me ha comentado el primo. Tim Burton, no sé si os fijasteis, pero en la mayoría de sus películas siempre aparece la Navidad, el momento de regalar, la gente que se regala unos a otros, todo ese ambiente. Y siempre lo mezcla con el rollo tétrico y el rollo de oscuridad y todo eso. Y gótico, siempre es una mezcla. Tiene ahí una especie de obsesión con lo de la Navidad. Sí, sí, incluso en Batman tenía una parte que salía en Navidad. Incluso sí. Bueno, Iver, pero mójate, ¿qué te gusta más? ¿La novia cadáver o Pesadilla antes de Navidad. A mí, La novia cagada. La novia cagada. Lo sabíamos. Lo he entendido ahora. Bueno, a ver, Moro, y Borja, ¿qué nos decías? Dinos, ¿qué nos decías de... A ver, de esos proyectos de Tim Burton que no eran tan buenos? No, no, yo hablo de ¿para cuándo el remake de Planeta de los Simios 2? A ver, todos sabemos... Que era un final muy abierto. Que el Planeta de los Simios, el Planeta de los Simios fue un gran fracaso. No, no, no, ya, como un gran fracaso, eso queda corto, ¿eh? Fue un gran fracaso estrepitoso de un remake, Park. No de una película que sale. No sé pero... si, o sea, no sé si sabes que el Planeta de los Simios fue impuesto. Pero digo... La productora, para poder hacer, por ejemplo, la película La novia cadáver, le impuso... que tenía que hacer esa película antes. Si no, no hay más películas con esa compañía. Entonces, también le impuso que lo hicieran mal. Claro, no, lo obligaron. No, eso es estaba puesto es en un letra pequeña. Que él no quería, que asumió con un guión ya dado. A él siempre le gusta dar sus retoques. No podía hacer la estética suya. No era su película. No, su estética la hay en El planeta de los simios. La hay, la hay. No, se no le ve. Pero forzada, forzada. Forzada. Y el remake destroza la película de los 70. Todas las carreras hay un par de piedras en el camino, ¿no? La destroza. Entonces, que no, no es que ya, pero vamos mal, a ver, ¿qué director conocéis que no haya tenido alguna peli que sea peor que las otras? Es que tampoco, aquí tampoco es esta cuestión de ensañarse con Tim Burton. Claro que no, pero quiero decir que hay que hablar de todo. Yo digo que me faltaba esa película y no sé por qué no se habló. No, porque esa película, evidentemente, de las pelis malas nunca se habla. Se habla de las buenas y listo. A ver, esto es un homenaje a Tim Burton. Esto es un homenaje a Tim Burton, no es un dir a Tim Burton. No te estoy preguntando por el Barcelona. Esos 10 años de sequía, de 80. Siempre con la zapatilla. ¿Qué tendrá que ver ahora el Barça? Esto es por dar zapatillas. Bueno, y cerramos con una de las frases más célebres de una de las películas de Tim Burton. Es muy divertida esta frase. Que, por cierto, en su nueva versión, vaya aberración. Otro día hablaremos de la nueva de Batman, que hay mucho que decir. Vaya y chicha. ¿De qué estás hablando? Yo te hice, pero tú me hiciste primero. Oye, Batman, yo era un crío cuando maté a tus padres. Si yo te hice a ti, tú me hiciste a mí. No seas niño, ¿eh? No irás a matar a un hombre con gafas, ¿eh? Bueno, esa mítica frase abogado, de... No irás a matar un hombre sal con gafas. Ratita, quiero verte la colita. Resulta que me dieron una paliza unos hipotnanos. Hijos de puta. Bueno, estas últimas frases que hemos escuchado del monográfico de Tim Burton, ¿no? Bueno, y ahora vamos con la siguiente sección, esa sección que todos esperáis, que es el picarmereo con Dani. A ver, Dani, ¿qué eres? Como decía, a ver, Dani, ¿qué nos traéis hoy? Bien, hoy... Voy a instalar esta sana costumbre de no tener preparadas las cosas. Pasaron líos movidas a lo largo de esta tarde. Sí, todos lo sabemos, todos lo sabemos. Entonces, bueno, básicamente os traigo los inefables Vitini y Ringo, cantautores coruñeses con todas las letras. ¡Ostras! Cantando sus canciones a la Coruña, a la ciudad donde nadie es forastero. La Marina, la Bombilla, la Plaza María Pita, la Torre de Hércules, Dios, Riazor. Todo en su esplendor aquí. Ah, hoy es un temazo friki local, entonces. Hoy es friki local. Friki local. Cantando, tiene una frase magistral que se pondrían de rodillas en el... En el puente del pasaje, para decir lo mucho que aman a la Coruña. Pues qué peligro con los gitanos, se llama. Ojo atención a los cambios que hacen de ritmo en las canciones, porque parece que es una canción lenta, pero luego de repente aceleran y por aquí apuntan de que plagian canciones de otras ciudades. Sí, Diego. O sea, tú que eres de Ferrol, escucha esto. ¿Qué no te Coruña, tú eres Coruña, la ciudad incomparable. Te quiero. Homenaje a todos aquellos que trabajan fuera de la ciudad. Bueno, estáis muy confundidos. Yo, aunque sea de Ferrol, ferrolano, yo quiero mucho a la Coruña. No, pero yo voy a escuchar el estribillo que viene ahora. No te mojas, lo de no te mojar será por ti, ¿no? Cuando te sientes la palabra. Si tuviera dinero en el puente del pasaje con letras de oro pondría un letrero. serio? ¡Esto es un plagio estrepitoso! Aunque no tengo un millón. Por eso te desvías. Esto es un auténtico plagio. Esta canción es de Ferrol de toda la vida. Diego, me mentiste. No, no. Me mentiste. Eso es Ferrol. Los derechos de la alegría. Ay, por favor. Los derechos los tienen Vitín y Ringo. Me parece fatal, me parece fatal. Cuando me ven con una mini sección de Mario. Que nos sí, quiere... bueno, ahora vamos con la siguiente sección. Muchas gracias, Dani, por esta canción, por este temazo. Muy de... buena, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Quiero quedarme Deme con el nombre. Vitín y Ringo. Vitín y Ringo. Track bueno. 02.mp3. Bueno, pues ahora vamos con... Yo, o sea, en serio, enhorabuena, te lo curras cada día. Te lo curras cada día más. Bueno, vamos con otra sección. Vamos con otra sección que se llama Otras Movidas, Otras Personas. Es la sección en la que vamos a intervenir todos y hoy viene Mario a contarnos una cosa espectacular. Son supuestas leyes que has encontrado por internet de ciertos países tal y que debes contarnos. A ver, ¿de cómo es el tema? A ver, cuéntanos. Sí, bueno, y para cerrar, vamos a hablar aquí sobre algunas leyes que suelen ser graciosas, sobre todo cuando las sacas del contexto, porque alguna razón habrán tenido en su momento. Bueno, para empezar, tenemos que en Francia, pues entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, esas horas concretas, el 70% de la música ha de ser de artistas franceses. Si no... Joder. Comentar. También está prohibido besar a alguien en el ferrocarril, en algunas ciudades. Si vas en taxi, puedes hacer lo que quieras, si vas en la calle también, ferrocarril no. Está prohibido ponerle a un cerdo el nombre de su gran emperador, Napoleón. Pues sería una ofensa. Hombre, eso está bien. Le puedes llamar si quieres... No lo puedes llamar Napoleón. Le puedes llamar Napoleón si quieres a una sabandija, pero a un cerdo no. También está prohibido fotografiar policías o sus vehículos incluso, aunque salgan en segundo plano. Sobre los policías ni se les hace foto. En Alemania también ahí tiene sus cosas. Una almohada puede ser considerada como un arma pasiva. Dios. Lo de las pelitas de almohadas en las habitaciones hay que tener cuidado. Está prohibido llevar máscaras por la calle, no te vayan a tomar por raro. Y en toda oficina ha de poder verse el cielo, aunque sea un poquitín así. Una ventanilla solo. Una ventanilla. Eso está bien, ¿eh? Eso está bien. Borja te puede decir que eso está muy bien. Borja, ¿qué pasa? A ver, dime tú. ¿Cuál estás encerrado entre cuatro paredes y no ves luz? Esa más, cubículo. Esa más que graciosa es incluso útil. Es muy útil. El cubículo con el YouTube, el marca. Venga, más. Léenos de otros países. ¿Qué más países tienes? Bueno, pues tenemos que en Suecia, mientras que la prostitución es ilegal, es legal utilizar el servicio de prostitución. Eso, nadie te puede decir nada. Bastante curioso eso. También está prohibido repintar tu casa sin una licencia del gobierno que te lo permita. En Noruega no puedes castrar a tu perro o a tu gato, pero sí que puedes a cualquier otra especie. Y además no dice nada sobre los hombres. Y las bebidas que contengan más de un 4,75% de alcohol no pueden ser vendidas en época de elecciones. O sea, también puede ser una ley inteligente, según cómo se mire. Vamos acercándonos más ya a Inglaterra, donde la ley autoriza a las chicas vendedoras a hacer toples en Liverpool, en Inglaterra. A ver, pero... Dani, ¿qué quieres comentar, Dani? No, después. ¿Quieres lo del primero o del topless? Quiero comentar después. Lo malo es que solamente se permiten negocios relacionados con peces tropicales. Dinos, Dani. Joder. No, viendo que se acerca el final del programa, yo no quiero irme de aquí, no te vas a escapar. Borja, ah, sí. ¿Cuánto pierdes cuánto esta semana? Actualiza el dato. Economía. Esta pregunta. No, pero antes. Economía, antes de esta pregunta, hay que meter la sección que es Economía con Borja Soto. Actualiza el dato. Borja, ¿cuánto pierdes esta semana? Yo bastante. Bastante. Lo dejamos como. No, igual que la anterior. No ha cambiado mucho. Entonces, las cosas, bien, estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Estamos en 1000 euros. Pero es importante, ya que me hacéis entrar en esto, recalcar la noticia que Alemania no ha aprobado el aumento de gasto público, cosa que se hace aquí. Bueno, ahí queda el tintero esa, queda el tintero. Venga, Mario. Seguimos con leyes estúpidas. Un par de leyes más que nos tenemos que ir. Muy bien, bueno, tenemos que también, en Inglaterra es ilegal estar borracho en posesión de una vaca. Todos los hombres mayores de 14 años deben practicar con arco al menos 2 horas a la semana bajo la supervisión del clérigo. Ostras, eso no es en Inglaterra, será en algún sitio en concreto, vamos. Y está penado que 2 hombres tengan sexo con una tercera persona en la misma casa. ni siquiera es necesario que sea simultáneamente. Cuéntale del escocés, Mario. Bueno, vaya, vamos a pasar aquí. Dios, vámonos, vamos a los... Vale, tenía aquí unas cuantas más. Hay aquí muchas leyes, y tenemos aquí material para programas y programas. No, especial no leyes para Mario, ya. Venga, acabamos con la del escocés, ¿cuál es esa? A ver, bueno, es... Búscala. En Irlanda, si usted está en croc y ve un escocés, da igual que sea pelirrojo o no, tocar todavía, botón, por favor. Todavía es ilegal asestarlo con arco y flecha. Todavía es legal, excepto los domingos. Excepto los domingos. Bueno, excepto los domingos. No, pero a mí me gustaría también. Joder, ¿cómo no trajiste ninguna de los de United States? Había una muy graciosa. Tengo muchas, pero no me da tiempo a leerlas. El estado de Texas, United States. United States, Texas. Tienes 18 años y no tienes un arma. A la cárcel. A la cárcel. ¿Qué pasa, tío? Yo soy de Texas, ¿eh? Pero dejados con mis leyes. Sin embargo, en Texas. Mis leyes son muy guays, ¿de acuerdo? Sin embargo, en Texas está prohibido tener unas tenazas. Unas tenazas. Bueno, chicos, nos tenemos que ir. Son las 8:58. Nos vemos la semana que viene. Pero no me quiero ir sin hacer el parte del tiempo. Y lo voy a hacer con Yago Conde. Así que, ¿qué tal está el tiempo hoy, Conde? Llueve. ¿Hay olas? Sí. ¿Cuántas? Muchas. Venga, que nos vamos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana. Chao. Chao. ¿El Air Force One? No lo ha pedido. Su comandante en jefe acaba de dar una orden directa. ¡Hágalo! Bueno, aunque Diego nos ha despedido hoy, yo me despido en nombre de Diego, de Rubenja, de Mario, de Trono, de Borja, de Yago Conde, de Dani y mía. Muchas gracias. Os dejamos con el siguiente programa.